ya está en tu kiosco La Guerra de las Villas. Borracho, el fenómeno social del momento. La cumbia villera, Flor de Piedra, Yerba Brava, Guachín, La Chala y Calú. Todos juntos en un megamix que te pondrá de la cabeza. Te pondrá de la cabeza. La Guerra de las Villas, la revista más city a 12 pesos.